fue difícil, como toda elección de lista. Para mí fue un desafío grande. Yo los últimos 9 días me dediqué a hablar con gente que podía conformar la lista, que me parecía que tenía que ser la mejor lista que podía intentar lograr, y me parece que eso fue lo que pude lograr. Nosotros sabemos y soy consciente que no solamente alcanza con mi imagen, si para la gente es buena, no es suficiente. En el caso nuestro en particular, quienes queremos competir en este desafío tan importante como es tratar, ¿no es cierto?, de pelear la intendencia en un ámbito, en un contexto, ¿no es cierto?, como el que Saladillo tiene, que no es el mismo tal vez de Alvear, de Roque Pérez. Saladillo es muy especial, porque viene de un intendente de un protagonismo muy grande y de muchos años de gestión. En ese caso, con mi imagen solo no alcanza. La lista también debía acompañar de alguna manera la imagen y al vínculo que tiene el candidato con la gente, también lo tenía que tener la lista. Y eso es lo que yo procuré, buscar gente que sea bien representativa de Saladillo. Cuando hice mi postulación cuando decidí presentarme y que hice una conferencia de prensa en casa, también planteé justamente lo mismo. Yo iba a conformar una lista que fuera lo más representativa posible de la comunidad de Saladillo. Nosotros hicimos un video, no sé si te acordás, con varios ciudadanos de Saladillo que se ofrecieron, por supuesto fueron convocados y accedieron voluntariamente, ninguno fue obligado a hacerlo, a decir lo que pensaba, ¿no es cierto?, de la candidatura, el por qué, ¿no es cierto?, uno podía llegar a ser candidato, y eso se presentó junto con cuando yo me tomé la decisión públicamente de encarar este desafío. Y en ese momento decíamos que la lista también iba a ser tan representativa como el video. Nosotros necesitamos gente que de alguna manera cubra todos los aspectos locales, ¿no es cierto?, todos los espectros, ¿no es cierto?, de la sociedad local. Saladillo tiene una representación de docente, una representación de profesionales, una representación de trabajadores, una representación de gente de actividades institucionales y barriales, y eso tiene que estar reflejado en la lista. Gente nueva y gente política. Mezclamos, ¿no es cierto?, un poco de cada cosa, mezclamos casi un 50, creo que coincide un 50% de mujeres y un 50% de varones, o sea que el cupo está recontra justificado claramente. Hay jóvenes de menos de 30 años, y bueno, me parece que eso es lo que intentábamos, ¿no es cierto?, hacer con esta presentación, ¿no? Los mayores de 30 también somos jóvenes. Los mayores de 30, los mayores de 50 también somos jóvenes. Porque hay dos que pasamos los 50. La señorita Lía Carrique y quien habla, pasamos los 50 y creo que somos los padres de la lista casi. Te acompaña allí como encabezando la actual concejal Viviana Rodríguez. Exactamente, Viviana. Por supuesto que ella en más de una oportunidad ofreció la alternativa que sea otro que el que encabezara la lista, pero del momento que nosotros evaluamos, analizamos, conversamos, no es fácil ocupar ese cargo, la verdad no es fácil. Y para mí, si hay alguien de confianza en materia política y en materia, ¿no es cierto?, de no solamente por la amistad que nos une, por el vínculo, hasta yo soy padrino de la hija de ella, pero más allá de esas cuestiones, discutimos mucho, nos peleamos mucho, quienes nos conocen saben que tenemos diferencia en la forma de pensar y de actuar y en la formalidad que yo suelo tener y ella a veces no la tiene, pero sin embargo esa discusión nos hace que hayamos construido una relación y un vínculo de una fortaleza muy grande, tal vez como no lo he podido construir con otros, pero con Viviana sí lo tengo, y eso me permite la garantía absoluta que si mañana soy intendente ella sea mi reemplazante, y confío plenamente en la actividad, ¿no es cierto?, que ella va a desarrollar en ese lugar. Tiene un proyecto, tiene aspiraciones normales, racionales, desde el punto de vista político, tiene vocación política, le gusta la cosa pública, se equivoca como nos equivocamos todos, y eso para mí tiene un valor, ¿no es cierto?, diferente, ¿no es cierto?, al resto. Me parece que es importante que Viviana en este caso le diera la oportunidad una vez más, ¿no es cierto?, de encabezar la lista y que ojalá sea la primera concejal y ojalá sea la viceintendente o la reemplazante del intendente, ¿no? José Luis, ¿cómo ves esta campaña? ¿Qué diferencia te parece que hay o no, me dirás vos, con respecto de aquella del 2011? Hay grandes diferencias, yo lo decía fuera de micrófono. Uno lo que advierte es que nosotros en esta elección tenemos diferencias importantes con la elección de 2011. En 2011 éramos Goro, yo contra la nada, porque del otro lado, ¿no es cierto?, el sector que del peronismo de alguna manera se diluyó. Jota en ese momento, que era el candidato justicialista, un buen candidato, pero tuvo la dificultad de que las PASO, ¿no es cierto?, de alguna manera le jugó en contra, porque el justicialismo de ese momento de alguna manera se metió en la interna nuestra, en las PASO nuestras, y casi el 78% del electorado nos acompañó, o sea, fue un alto porcentaje, yo creo que fue medio histórico, no sé si en otro lugar pasó lo que pasó acá, ¿no es cierto?, unas PASO, el 70 y pico, casi el 80%, participar en nuestra interna, a punto tal de que de 18.000 votos, 14.000 fueron nuestros, salimos 7.000 a 6.400 de interna, realmente apasionante, muy buena interna desde el punto de vista personal, digna competencia, como siempre lo digo, y para nada quedé dolido. Sí, por supuesto me hubiese gustado ganar, pero cuando uno compite y compite como lo hicimos, con una altura con que lo hicimos y con el entusiasmo que lo hicimos en ese momento, la verdad, para mí fue una interna muy buena y para nada despreciable. Todo lo contrario, creo que dejamos sentado un camino de cómo se debe competir para no entrar en la bajeza, para no entrar, ¿no es cierto?, en la chicana, que habitualmente solemos protestar de la política nacional y provincial. Y siempre lo rescato, inclusive en alguna charla mano a mano con el intendente se lo he planteado, que a veces no se valora este tema, inclusive él a veces no lo valora en la justa dimensión, cuando nosotros hemos podido competir en este terreno y en ese nivel, y después hemos logrado seguir conviviendo durante 4 años. Cuando más de uno decía que de alguna manera Salomón lo habían atraído, yo, a mí no me trae nadie, yo tengo un proyecto grupal, individual desde el punto de vista de lo que creo sobre algunos temas, pero me parece que atraer a alguien no lo hizo, simplemente lo que hice fue adoptar un perfil bajo, el perfil que yo habitualmente tengo cuando no estoy ocupando un cargo público, cuando no estoy ocupando un cargo político. A partir de agosto del año pasado definimos, ¿no es cierto?, aceptar la presidencia del comité, y ahí tuve un protagonismo un poco más intenso que lo que venía teniendo. Pero bueno, esta campaña de ahora, por supuesto que se diferencia del 2011 en el sentido de que ya no somos dos los que competimos fuerte. Hoy hay otros actores como el Frente para la Victoria, que de alguna manera también tiene un protagonismo importante y nadie lo puede desconocer en el electorado local. Creo que eso a nosotros, desde el punto de vista personal, nos afecta, o sea, no resulta fácil, ¿no es cierto?, conquistar ese electorado que en algún momento pudo haber simpatizado con nuestra propuesta. Hoy también hay actores como del PRO que también inciden en este tema, hay otra lista del Frente Renovado que también puede incidir. Bueno, me parece que la elección de hoy es una elección, es lo que tenemos, es donde tenemos que participar y donde tenemos que jugar. No podemos renegar de esto. ¿Es diferente el escenario? Por supuesto que lo es. Pero me parece que lo que nosotros garantizamos, un entusiasmo mucho mayor que el 2011. La elección del 2011 fue muy larga para nosotros, fue muy agotadora, y en este caso venimos con un entusiasmo muy grande y creemos y estamos confiados, ¿no es cierto?, que podemos hacer una muy buena elección. José Luis, recién hablábamos algo fuera de micrófono, por ahí más sobre lo reciente, pero vos sabés, te lo han dicho por lo que me acabas de decir, que por ahí algunos te critican o te dicen que te quedaste guardado, que tendrías que haber aparecido más, que te perjudica por un poco, no digo el anonimato porque no era anonimato, pero el haberte quedado por ahí muy tranquilo estos 2 años. Yo no me quedé tranquilo. Lo que sí creo que no hice una exposición pública de mi persona. A vos te consta que cada vez que me pediste una nota, no me niego a hacer las notas. Lo que no la busco, las notas. La verdad que no es un perfil. No tengo el perfil de andar buscando exposición pública si no la tengo. Si la tengo, trato de propiciarla desde el punto de vista del trabajo que hago. A mí, ¿qué me pasó? Durante estos 4 años, por supuesto que una de las cosas importantes que hice políticamente, que no es poca cosa, porque creo que no es común, conformamos un grupo. Le dimos entidad, o sea, dejaron de ser los amigos José Luis y conformamos el EPA. Más allá de lo risueño, lo gracioso, eso no es fácil, conformar un grupo y sostenerlo durante 4 años. En política no es un tema sencillo, y más conformar un grupo desde una posición interna, sin ningún tipo o una cuota importante de poder, como pueden tener cuando uno conforma un grupo, porque forma parte de un proyecto nacional o provincial. Bueno, para nosotros eso fue un gran desafío, darle entidad, que no sean solamente los amigos del candidato, sino que sean un espacio que se puede desarrollar, que se puede debatir, que se puede convivir. Construir un grupo realmente es un tema dificilísimo y lo logramos. Creo que pudimos sortear estos 4 años desde ese punto de vista. Esa fue nuestra mayor militancia. Fue hacia adentro, tratar de mantener, ¿no es cierto?, ese calor, ¿no es cierto?, militante hacia el grupo. No nos alejamos y convivimos en el comité. Como entendíamos que debíamos hacerlo, en igualdad de condiciones con el otro sector, participamos del armado de las 2 listas, ¿no es cierto?, de comité, tanto de la del 2012 como la del 2014, en 50% cada uno, en un momento apoyando a la Fareta y en el otro lugar asumiendo el rol de presidente de comité, como lo estoy haciendo ahora y ahora en uso de licencia. participamos activamente en la conformación de la lista 2013, donde Marco Macaño, que fue nuestro candidato a concejal en segundo término, hoy es concejal. O sea, no es que no hicimos nada. Lo que pasa es que la gente por ahí, o algunos de los que critican, y fundamentalmente del área política, que me suelen criticar fundamentalmente este tema, creen que yo tengo que estar todos los días hablando y todos los días, ¿no es cierto?, poniéndome públicamente. Y la verdad que yo lo que hago es trabajo de lo mío. O sea, hace 8 años que no dependo de la actividad pública, desde el punto de vista de la función pública, y no me permite el tiempo estar todos los días, ¿no es cierto?, en este tema, porque mi trabajo por ahí me demanda un esfuerzo muy grande. Yo soy un profesional que trabajo de lo mío y no tengo dos o tres, no tengo un estudio montado que me permite darme el lujo de decir, bueno, mientras usted trabaja yo voy a hacer política. Lo hago, aunque te parezca mentira, indirectamente. Cada casa que voy a medir, cada lugar donde voy a hacer, evidentemente uno tiene la posibilidad y la herramienta de hablar con la gente. Ahí es donde uno se hace conocer con la gente, en el respeto, en la acción de lo que uno hace, en el acertar en un trabajo, en el equivocarse y reconocer que uno se equivocó. En esas cosas son las que uno hace política. Yo hago política con mi trabajo diariamente, todos los días. Cuando atiendo bien un cliente, cuando lo atiendo mal y me equivoco y reconozco que me equivoqué. Esas son las formas de hacer política que uno tiene cuando uno se transforma en un ciudadano común y no ocupa un cargo. Cuando ocupo un cargo, no te quepa en la menudo que tengo una exposición alta, lo más alta que necesito para difundir todo lo que hago. Y a vos te consta, porque las veces que he estado como secretario de gobierno, secretario de la pública, no me he callado, he propiciado, he abierto el micrófono y mi palabra a cada uno de los reclamos, cuando me convenía, cuando no me convenía. Mi relación con los medios trata de ser lo más respetuosa posible. No abuso de los medios, y creo que los medios saben que cuando yo me equivoco y es necesario tener la palabra de Salomón, la tienen. En otro caso, a veces se ocultan. Yo no, nunca me oculto. O sea, hablo cuando me conviene para difundir algo, y también hablo cuando no me conviene. No, me sonreía porque también estás calentado, ¿no? El ambiente. Se me calienta el ambiente y se me traba la garganta. Ya digo, en alguna que otra nota también te has calentado, digo. Sí, pero, por supuesto, pero bueno. A ver, cuando hablo calentado, hablo por supuesto en el marco del respeto, hablo en el marco de ponerse serio y de decir las cosas con un poco mayor de vehemencia, ¿no? A mí, te soy sincero, vos por ahí te darás cuenta por cómo. A mí la política no es un juego, que muchas veces no entiende. Para mí la política es un complemento de mi vida que me apasiona, que me gusta, pero no es un juego. Creo que a veces se confunde política con juego. Y a veces por eso que se terminan haciendo, en vez de picardía, se terminan haciendo daños en ese juego. Yo la política la practico desde el punto de vista de los desafíos públicos y personales que uno puede tener. Me encanta. Por esas cosas de la vida, y no me digas por qué, desde una formación muy, tal vez demasiado convencional, como la de después llegué a ser un ingeniero, hoy estoy haciendo lo que estoy haciendo. Si yo hace 30 años atrás me preguntaba, cuando tenía 22 años, cuando me recibí ingeniero, me preguntaba, ¿vos vas a ser intendente de Saladillo? La verdad que no se me cruzaba en la mente por mi formación, por mi carácter. Yo vengo de una formación de tipo comunitario, social, fui dirigente scout, algunas actividades que no eran las que por ahí habitualmente uno reconoce en aquellos chicos que empiezan a militar en centro estudiante, donde empiezan los discursos, son el fuerte. Lo mío era el vínculo con la naturaleza, con el deporte, porque en el grupo de ciclismo. O sea, cuestiones que nada me hacían prever que yo iba a terminar siendo el competidor actualmente, por segunda vez, ¿no es cierto?, de una persona como el actual mandatario, que no es fácil, ¿no es cierto?, enfrentarlo. Estoy absolutamente consciente de que la vida me fue llevando por un camino y me fue transformando de manera tal que hoy puedo estar sentado con vos hablando en este tema y a veces consciente de que no fue mi fuerte toda la vida, sin embargo está acá, ¿no? José Luis, ¿y por qué decidís encararlo por segunda vez al intendente? Porque la primera fue en el 2011. No, está bien, pero digo, ¿qué te llevó a tomar la decisión de decir, sí, lo voy a encarar otra vez? Poco te lo decía fuera del micrófono y me parece que es lo que yo advierto como una realidad. O sea, cuando yo, a ver, hasta fin de abril, aunque la gente no lo pueda creer, yo no tenía decidido el desafío de ser intendente otra vez más, o candidato a intendente, perdón, o precandidato. Más de uno de los del grupo venía trabajando desde hacía 6-7 meses con la incertidumbre de que yo fuera candidato o precandidato. Esto en el grupo se analizó y yo a todo eso le dije, mire muchachos, yo hasta último momento voy a analizarlo. Si yo encuentro una persona que esté mejor preparado que yo para encarar este desafío, no te quepa la menor duda que esa persona lo voy a apoyar, porque a mí desde un punto de vista personal, individual, si yo sé que esa persona está preparada para enfrentarlo, a mí me resuelve un problema, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de la mezquindad que uno pone a veces cuando toma estas decisiones. Vos analizás todo, lo económico, lo familiar, lo profesional, lo laboral. De ese punto de vista, si yo me ponía mezquino, evidentemente el tema a mí no era lo que más me convenía hacer. Hasta que empecé a recorrer, por supuesto que uno advertía que el desafío no era fácil para todo el mundo, que había alguna brecha, ¿no es cierto?, que se nos abría, que evidentemente me obligaba o hacía entender, ¿no es cierto?, que yo era el que podía estar más preparado para enfrentarlo desde el punto de vista electoral. Y cuando empecé a recorrer y empecé a charlar con la gente, advertí que había dos mensajes muy claros, por lo menos los que a mí me hacían llegar. Un mensaje de agotamiento de la gestión por el tiempo que está, ¿no es cierto?, el mandato. Esto no quiere decir que sea malo, bueno, regular, agotamiento. Hay cansancio, ¿no es cierto?, una gestión extremadamente larga. Más allá, si dijo o no dijo, si iba a ser o no iba a ser, yo creo que lo que me planteaban era eso. Y por el otro lado, también un temor natural de lo que podía llegar a venir, ¿no es cierto?, en este caso del sector que hoy representa, ¿no es cierto?, el Frente para la Victoria, la incorporación, que este mensaje a veces, ¿no es cierto?, que en la calle te pueden decir, bueno, no quiero esto, pero tampoco quiero lo otro. Y la verdad que en ese camino me planteaban y se me planteaba, ¿no es cierto?, la alternativa de volver a encararlo, veían en mí, ¿no es cierto?, un posible competidor digno de poder, ¿no es cierto?, estar en igualdad de condiciones y poder, ¿no es cierto?, ganar la candidatura y por supuesto ganar la intendencia. Ahí cuando tomé conciencia de que ese camino era viable, de que yo era el más preparado en este momento para enfrentarlo una vez más políticamente, fue cuando me hizo clic la cabeza, una bisagra en mi vida. A partir del 1 de mayo decidí cerrar el estudio, decidí hacer todo lo que tenía que hacer para encarar fuertes desafíos, para entusiasmarme. Empecé a entusiasmar a todos los amigos, a los nuevos amigos. Hoy estoy recorriendo la gente para tratar de entusiasmarlo en este desafío, en este gran desafío. Y para mí en esto pongo en juego todo, absolutamente todo. ¿Cerraste el estudio? Cerré el estudio, también por supuesto pedí licencia. Yo trabajo en Vialidad hace más de 30 años. Cuando me recibí entré a trabajar en Vialidad en La Plata, después pedí el pase en Saladillo, también pedí licencia y por supuesto me vinculé con el tema de las vacaciones que tenía previsto, que había dejado para esta etapa, y me aboco de lleno a este tema. Yo creo que no puedo trabajar a medias tintas. Para enfrentar este desafío, tal cual como se presenta en el 2015, tengo que estar a full. O sea, tengo que presentarme, tengo que tratar de jugar al máximo. Pongo en riesgo absolutamente todo. El capital político, pequeño capital político que lo tengo, lo pongo en un juego. Por eso que no es, lo pongo en riesgo, no es un juego este tema. Pero bueno, es un desafío hermoso que aún sabiendo que es riesgoso, estoy consciente en asumirlo. Nadie me obligó a hacerlo. Justamente ahí va hacia mi próxima pregunta. Decías poner en riesgo tu capital político. Pero mi pregunta también apunta no solo al capital político, sino también a lo personal. ¿No le tenés temor a la derrota? No. Mira, en un análisis, en una reunión que hicimos del EPA, para previo a mi definición, 15 días antes de la definición, yo los convoqué, o 20 días más o menos, los convoqué a ellos para decir, bueno, ¿qué piensan del tema? O sea, yo tenía que tomar una decisión, quería saber también qué pensaba cada uno. Casi todos, menos alguno que planteaba alguna duda, dudas tenemos todos, por supuesto, pero alguna duda, tal vez con alguna duda bastante negativa en el sentido de decir, bueno, que era muy riesgoso el tema. Casi todos planteaban, ¿no es cierto?, encarar, que era importante, ¿no es cierto?, que lo encarara el tema este. Y uno hizo referencia a algo que a mí también me quedó grabado y dijo, mirá, vos ya perdiste, ¿qué más tenés para perder desde el punto de vista político? Y la verdad que yo en el 2011 era el tipo más preparado del grupo para perder, como también te digo que ahora también estoy preparado para perder. Lo que pasa es que estoy entusiasmado para ganar. La gran diferencia es esa. Hoy estoy muy entusiasmado para ganar, pero no tengo problema de perder. Si me toca perder, mi vida continúa tan bien como venía hasta ahora. A partir del 10 de agosto voy a estar trabajando en mi estudio una vez más, abriendo las puertas, recuperando algún cliente que pude haber perdido en estos días, porque evidentemente uno empieza a derivar a otros. Esa es mi vida. Mi vida me encanta vivir. O sea, a ver, mi vida me encanta vivirla desde mi bolsillo, desde el punto de vista económico. Ahora, la pasión que te genera, lo que te da la pasión de la política, no te lo da el bolsillo. Entonces yo en ese caso volvería a mi vida particular haciendo lo que estoy haciendo y voy a ser el tipo tan feliz como venía haciéndolo. O sea, a mí competir no es que me haga feliz. Yo creo que tengo me hace sentir bien, me hace sentir muy muy cómodo, me hace sentir muy considerado por la gente, pero la verdad que mi vida, la felicidad de mi vida no pasa solamente por ser intendente. La felicidad de mi vida pasa por muchas cuestiones, por muchas otras cuestiones que yo trato de darle muchísimo valor. Si mañana me toca perder, volveré a lo mío y seré el tipo más feliz del mundo. Si me toca ganar, seré feliz dos o tres días desde el punto de vista de los elogios, del reconocimiento, del afecto a la gente. A partir de ahí empieza mi gran problema. Yo asumo esta responsabilidad con una carga de responsabilidad muy grande. O sea, este desafío no es para mí una cuestión, ¿no es cierto?, de menor cuantía. Creo que la gente a veces cree que esto es una competencia simple. No, para mí no lo es. Yo creo que es una competencia muy grande y el desafío de gobernar es muy grande. Soy consciente de donde me meto. El hecho de haber pasado desde los 20 y pico de años por diferentes funciones públicas, del Consejo Deliberante, de la Secretaría de la República con Ferro, de la Secretaría de Gobierno con el actual intendente, con Goro, a mí me da la pauta clara de dónde me meto. Nadie me obliga a meterme este tema, pero creo que alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Y la verdad es que si alguien creo, y lo analicé, y lo pensé, para adentro era yo. Cuando pensé y entendí que yo era el responsable de encarar ese desafío, dije basta, no pienso más lo mío y pienso en lo que creo que la comunidad hoy está pidiendo. Dame unos minutos que vamos a hacer el servicio de noticias y ya seguimos hablando con el precandidato intendente José Luis Salomón. Quiero que me digas después de las noticias por qué querés acceder a la intendencia.